Miguel Peralta, vivo en Santa Victoria del Palmar, soy uruguayo de nacimiento y hace 30 años que vivo en la ciudad de Santa Victoria, en Brasil. Soy autónomo, tenemos un escritorio de contabilidad con mi esposa y también asesoro a un edil brasilero. En este momento, a través del Departamento 20, hemos hecho algunas acciones a partir de la cultura, a partir de regularización de documentos. Y hay algo muy importante, porque donde nosotros vivimos es la frontera Brasil-Uruguay, y nosotros siempre decimos que no puede haber una línea divisoria y sino un eslabón, algo que nos junte, porque tenemos muchas cosas en comunes. Realmente el Ministerio ha avanzado bastante en esta relación bilateral y se han firmado algunas cosas importantes, como por ejemplo el apoyo a la educación, donde hay una facultad, que nosotros le decimos facultad o universidad, binacional, entre uruguayos y brasileros que estudian juntos. También hay otros acuerdos firmados, la Laguna Merín, que es una hidrovía que vendría a facilitar mucho el transporte entre Brasil y Uruguay. También tenemos algunas acciones en la parte médica que nos ayuda mucho, porque la verdad que nosotros estamos en el medio, lejos de un lado y lejos del otro. Entonces precisamos mucho de esa ayuda médica. Brasil tiene un programa que se llama Más Médicos y trae bastantes médicos de otras nacionalidades, inclusive de Cuba, dos cubanos. Tenemos algunos uruguayos trabajando en Brasil, y de otras nacionalidades también, portugueses. El tema de la universidad binacional y tema integracional, contame qué cursos hay allí, qué tipo de profesores son. Bueno, es un curso nuevo que empezó el año pasado, empezó en 2010, y es un curso de turismo internacional, ¿no?, y hotelería. Y los profesores son brasileros, y ellos hablan bien el español para poder entenderse, claro, pero es una facultad brasilera, ¿no?, donde acepta uruguayos que vayan a estudiar en esta facultad. Entonces es una facultad importante, porque se piensa que Santa Victoria tiene un potencial muy grande en turismo, ¿no? Y ahora, con esa construcción del parque eólico, que es el más grande de América Latina, que se está construyendo, y tal vez sea el más grande del mundo en breve. Ahí en Santa Victoria. En Santa Victoria del Palmar, sí, fíjate que son, hoy por hoy, son 310 torres con una capacidad de 500 megavatios. ¿Eso ya está instalado? Se está instalando. Estamos hoy debe haber más o menos unas 18 torres levantadas, no es mucho, pero es algo fantástico, ¿no? ¿Y este tema de energía eólica también va a favorecer al Uruguay en algún punto? Mirá, ¿tiene acuerdos brasileños? Sí, hay en la otra frontera, tenemos varios otros acuerdos, porque hay acuerdos en la parte ¿cómo se llama esto que se me fue ahora? La interconexión eléctrica. Sí, la interconexión eléctrica existe, y en la parte de residuos sólidos también. Y hay otras cosas importantes que en estos momentos no me vienen. Mencionaba recién algo de la integración en lo cultural, el jazz, el candombe, el día carnaval. Sí, tenemos el carnaval. El carnaval es de integración, donde un grupo de cuerdas viene hacia la frontera, y los locos carnavalescos de Brasil van al Uruguay. También tenemos el Calahuala Jazz, que es un programa del gobierno brasilero aporta dinero para que artistas uruguayos que de jazz vengan al Brasil y también se haga ese intercambio. Y no es solamente en la frontera, sino que estos artistas van un poco más hacia adentro de Uruguay, porque van hasta La Coronilla, que es un poquito más lejos. Pero eso, otra cosa que tenemos que definir es el tamaño de la frontera, que no lo hemos definido. ¿Cuántos kilómetros hacia adentro de Uruguay es la frontera y cuántos kilómetros adentro de Brasil es la frontera? Porque, por ejemplo, la marca que hay es que la frontera avanza para adentro del Brasil 30 kilómetros, que abarcaría hasta la ciudad de Santa Victoria del Palmar. Y del lado uruguayo, casi 20 kilómetros, porque turísticamente es interesante que la fortaleza de Santa Teresa, que es visitada por millones de brasileños, esté dentro de la línea de frontera para que se facilite la documentación, para que se facilite una cantidad de cosas. Y pensamos que esa integración es fundamental. A nivel de lo económico, ¿Qué situaciones de integración económica tienen ahí en frontera que puedas destacar? Bueno, mira, del lado de Uruguay existe la zona de libre comercio, que son los free shop, creo que son conocidos en el mundo todo. Y Brasil se viene apropiando de eso para hacer más o menos la misma cosa. Entonces, se reciben muchas personas que compran productos importados sin impuestos. Entonces, esa es la principal actividad que nos une, ¿no? Que une Uruguay y Brasil. Claro que hay otras cosas también, porque tenemos muy parecido, ¿no? Tanto importación, exportación, todo pasa por ahí, por la frontera, ¿no? Nosotros tenemos el puerto seco, porque es apenas una línea divisoria, entonces hay un gran tráfico de camiones, de mercaderías que entran y salen al Brasil por Santa Victoria del Palmar, pero principalmente el turismo, ¿no? El ministro Almagro hacía una mención acerca de esto. ¿Qué observación tenés tú acerca de esas observaciones que hacía Almagro ayer sobre este tema de la frontera? Hemos avanzado mucho, porque antes, por ejemplo, 20 años atrás o 30 años atrás, construyeron barreras para que se separe un país del otro. Hoy el ministro Almagro y los que han antecedido tienen otra visión de lo que es la frontera, que es de relacionarnos realmente. Y ahí nosotros estamos avanzando mucho, pero que claro, que siempre queremos más, porque el fronterizo es algo muy especial. Vivir en la frontera es algo muy especial. A veces uno se siente brasilero y a veces se siente uruguayo. A veces somos rejeitados o de un lado, así como del otro. Entonces el fronterizo tiene varias particularidades. Y nosotros queremos justamente avanzar en el sistema, que la educación sea una cosa sola, que la salud, por ejemplo, tenemos problemas con hemodiálisis, con personas que tienen hemodiálisis. Imagínense que para el lado brasilero tiene que andar 250 kilómetros. Entonces cuando llega a la ciudad de Pelotas para hacer el hemodiálisis, hacer la transfusión de sangre, esto es un proceso bastante doloroso y cansativo. Y ahí tienen que volver, y como el hemodiálisis es tres veces a la semana, cuando quieren recuperarse tienen que otra vez viajar a Pelota. Lo mismo pasa con los uruguayos, pero en menor intensidad, porque ellos van hasta Rocha. Mucha gente decidió mudarse, cambiarse de ciudad, porque no debido a su enfermedad no pueden quedarse ahí, pero hay otras que no tienen como es. Entonces, si nosotros hiciéramos esa integración, porque Brasil solo no tiene condiciones porque las poblaciones son chicas, y Uruguay también solo tampoco tiene condiciones porque las poblaciones son chicas, y al mismo tiempo estamos todos juntos. Entonces la necesidad de que haya una integración, principalmente en el área de salud, es fundamental, y yo sé que el ministro Almagro está empeñado en esto, y son apenas algunas cuestiones burocráticas, muy pocas burocráticas, pero muy poca cosa que nosotros queremos realizarlo. Contame algo del tema de la hidrovía. Bueno, la hidrovía del Mercosur es algo fantástico, porque eso va a haber una gran devolución y una economía muy grande, porque el transporte terrestre se ha tornado caro. Entonces Brasil y Uruguay importa bastante arroz para el lado brasilero, y todo eso podría venir por la Laguna Merín, hacer un contacto en el arroyo San Gonzalo y llegar al puerto de Río Grande. Entonces quiere decir que baratearía los costos mucho, ¿no? Y también daría gran mano de obra, porque habría a lo largo de la laguna habrían varios puertos, y los puertos siempre dan movimiento y dan empleo, tanto del lado uruguayo como del lado brasileño. Se ha avanzado bastante, pero estamos parando también en la burocracia, porque algunos sectores brasileros que son defensores del medio ambiente, a veces entendemos que es necesario, pero tenemos que avanzar, porque si es una necesidad, no tenemos que ver el costo y el beneficio. Entonces tenemos que avanzar, y creo que está parando un poco también en la burocracia. Y para hacerme un poquito más gráfico el tema geográfico, entonces, ¿desde qué ciudad podrías empezar a cargar barcazas para llegar a Río Grande? Y vos imaginate que podemos encontrar Cebollatí, 33, del lado uruguayo Jaguarón, del lado brasileño Santa Victoria, Chuy, Pelota, la ciudad de Pelota. Sería una integración fantástica. Es decir, que no necesitarías carretera, podrías transportar. No, serían chatas con grande capacidad, no sé decirte ahora en el momento la capacidad de las chatas, pero fluvial, todo el transporte fluvial, y esto es una economía sin tamaño, y aparte de ser ser una política correcta, porque no tiene grandes emisiones de gases, y entonces sería fantástico, realmente. Muchas gracias. Por favor.